aguanten, aguanten, esperen, esperen, no ven que ya estamos al aire, esperen. Oye, oye, tú. Sí, sí, tú mismo. Oye, ¿tienes una banda? ¿O acaso eres solista? Y lastimosamente estás cansado que en las radios no tengas la respectiva difusión de tu música. ¿O simplemente estás cansado de los típicos palanqueados de siempre? Tranquilo, que ya no hay problema, porque ha llegado Taqui Escena Independiente, un espacio en donde todas las bandas ecuatorianas van a tener difusión, tendrán entrevistas, harán acústicos, sabremos un poco de ellos, informándonos también con temas un poco sociales para toda esa tropa juvenil. Entonces vamos a empezar inmediatamente con Taqui Escena Independiente y solamente aquí en Medusa Radioactiva. Y bueno, bienvenidos, vamos a empezar un nuevo programa en este espacio, gracias a Medusa Radioactiva por la acogida que nos dan. Esto se llama Taqui Escena Independiente, un lugar donde todas las bandas van a tener su respectiva calidad, su difusión, para que entiendan ciertos gerentes de X Radios que la escena independiente ecuatoriana es muy próspera y productiva, y que la música de estos panas, en este caso Molino Garage, perdón, que están junto a mí. Entonces, quiero que escuchen sus canciones, un poco conozcan de la banda, que sepan que la música de estos panas es de exportación también. Y más que nada, querer explicar a la gente cosas sobre algo musical, cómo poder crear temas con un simple micrófono y un editor de audio, que eso lo vamos a hablar hoy un poquito más adelante, todo su tiempo. También quiero explicarles, puedo hablar de microfonía, clases de micrófonos, acondicionamiento acústicos, o sea, es un programa totalmente para la gente que le gusta la nueva música, quieren apoyar a la gente ecuatoriana, a los músicos, y demostrar que estamos cansados de los típicos palanqueados de siempre. ¿Sí o no, queridos Molina? Sí. Así es, Ronnie. Primero queremos agradecerte la invitación a ti aquí a Medusa Radioactiva. Estamos muy, muy, muy contentos de estar aquí. Y muchísimas gracias por la apertura que nos están dando a todas las bandas nuevas. Ya saben, siempre va a haber la acogida de mi parte, de Medusa también, en este caso que nos está colitando, para que ustedes tengan su difusión, ¿no? Y que dejemos el mercado internacional, sino que primero consumamos lo nuestro, que sería lo importante en este caso. Pero bueno, los voy a dejar con unas tres cancioncitas que son netamente artistas ecuatorianos de escena independiente. Sé que les van a encantar, y regresamos con la entrevista junto a Molino Garage. Y están preparados para un acústico, ¿no? Así que no se lo pierdan. Thank you. llorar. Hola niña, ¿cómo estás? Yo soy Linus, ¿qué haces por acá? Me siento junto a ti, bienvenida a la ciudad. Ella es Pepe Patty y la enojada es Sally Brown. Si me prestas tu lápiz yo te voy a dibujar. ¿Qué me dices, Charlie Brown? ¿Será que me voy a enamorar? Préstame a Snoopy que la voy a visitar. Hola niña, ¿te acuerdas de mí? No, solo pasaba por aquí. Hay partido de béisbol, si tú quieres venir. A mí la pizza me encanta, si quieres ir a comer. Dime, ¿te gusta mi manta? Me acompaña donde estés. Yo te la voy a prestar, ¿a qué te acuerdas de mí? Mañana en la escuela me la devolverás. ¿Y cómo se va a enojar la hermana de Charlie Brown cuando sepa que tengo una novia de verdad? Estoy triste, Charlie Brown, no quiero ir a jugar, porque mi novia se va de la ciudad. Tiene una enfermedad, como un cáncer o algo más, y tiene que irse para poderse curar. Yo vine a ver cómo estabas y también a decir adiós. Aún te gusta mi manta, si quieres es para vos. Te la voy a regalar a que te acuerdes de mí cuando tengas frío y en el hospital. Tú tratarás de sanar, yo trataré de escribir. Me voy porque el equipo ya va a jugar. Para tu tararara. Corazones. si no se portan las muchachas buenas. Siempre me viento en líos. Tus pies perdidos. Quédate tranquila, mejor menor. No te das cuenta que yo soy un señor. Y además no se supone que te gusten los treintones de dos caras y dos corazones. Dos caras, dos corazones. Dos caras, dos corazones. Dos caras, dos corazones. Dos caras, dos corazones. Y bueno, como estaban escuchando, ahí teníamos a Alicia Se Tiró Por El Parabrisas con su tema Bypass. También estaban desde Cuenca los Huchos del Vado, la novia de Linus. Y yo dije que era netamente ecuatoriano, pues me olvidé de mencionarles que este programa será 75% música ecuatoriana y el 25% de artistas independientes extranjeros, en este caso son Caramelos de Cianuro con dos caras y dos corazones. Pero bueno, empecemos la entrevista, estamos junto a Molino Garage. Un gusto tenerles aquí realmente. Pero a ver, quiero empezar esto, que la gente los vaya conociendo, les vaya cachando y toda su onda. Así que, a ver, preséntense cada uno y la función que desempeñan dentro de la banda, muchachos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jocelyn y yo soy la vocalista de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lenin Hernández, soy el guitarrista y el compositor de la banda. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mark Hernández y soy el bajista de la banda. Nos falta el batero, ¿no es cierto? Sí, nos falta el batero, pero lamentablemente no nos pudo acompañar esta tarde ya que tuvo un compromiso y tuvo que salir de viaje. Pero aquí estamos del resto de la banda haciendo presencia. Pero bueno, lo importante es que están juntos en el compromiso de ser Molino Garage. Entonces vamos a eso. ¿Son quiteños o no? Porque parece que... ¿no? Sí, o sea, la mayoría de la banda es quiteña, excepto yo que soy el bajista. Yo soy manaba, 100% sangre manadita. Como había dicho, de machete en mano. Es el único, como se puede decir, el de las provincias de la banda, ¿no? Eres del manabita, acá el resto somos quiteños de la banda, hasta el baterista es quiteño. Y bueno, estamos ahí, como tú sabes, formando este sueño, este proyecto que venimos manejándolo y vamos a darle duro. Y agradecemos, como ya dijimos antes, a Medusa Radioactiva y a ti, Ronnie, por la oportunidad que nos dan de estar aquí y de poder dar a conocer este proyecto, nuestra música, que queremos que la gente comience a engancharse y toda esta cuestión. El gusto es nuestro realmente que gente de la escena independiente ecuatoriana esté aquí acolitándonos y tenga ganas de salir adelante, ¿no? Y truncar, votar a todos esos palanqueados, que siempre suena y nunca me voy a cansar de mencionar eso, ¿no? Así que recuerden esa frase. Pero bueno, entonces, ¿cómo se formó Molino Garage? ¿Dónde empezó? A ver, Molino Garage empezó básicamente por mi hermano. O sea, los tres que estamos aquí somos hermanos. Y él exacto, él formó el grupo, tenía otros vocalistas, otros guitarristas. Empezó en el colegio, era como una banda de colegio. Entonces yo igual en el colegio, como a mis 12 años, empecé a cantar en un festival. Entonces yo ni idea de que cantaba porque no me llamaba la atención antes, pero ya empecé a cantar y me llamó la atención. Entonces mi hermano me escuchó y me dijo que si quería entrar a la banda y formar un proyecto un poco más serio. Entonces fue así como que, bueno. Ayer solo lo escuchábamos en la ducha, entonces fue la oportunidad para decir, métete a la banda, tienes ese talento para cantar. Exacto, ya llevamos 2 años como banda juntos y ya, o sea, consolidamos el nombre y todo y estamos trabajando ya en nuestro primer sencillo. Ah, perfecto, en cuanto a eso, el porqué del nombre, no, típica pregunta, pero a la gente le interesa, ¿por qué Molino Garage? Claro, Molino Garage viene siendo un nombre que tiene que ver mucho en dónde nosotros ensayamos, cómo hacíamos nuestros puntos de encuentro. Básicamente, nosotros para llegar a nuestra sala de ensayo siempre teníamos que pasar por un molino y era, bueno, nos vemos a las 3 en el molino para ensayar, nos vemos a las 3 en el molino para ensayar, y era como que ya teníamos una referencia y ensayábamos en el garage. Entonces, cuando teníamos que poner un nombre, algo que nos defina la banda y algo que nos sintamos todos a gusto con el nombre, fue como que, a ver, tenemos el molino donde siempre nos topamos y el garage donde ensayamos, entonces fue como que, bueno, pongámonos Molino Garage. Entonces prácticamente su nombre fue representativo. Claro. Ah, perfecto. Oigan, entonces, ¿ustedes tienen un estilo de música definida o en base a qué se van? ¿A un pop rock, un rock, no sé, no? Sí, básicamente tenemos definido para lo que es pop rock, okay. En base a eso. O sea, Bueno, yo es la vocalista y todo. Entonces ustedes deben tener un estilo, pueden ser unas baladas, pueden tener como su sencillo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Nuestro primer sencillo es Vuelve a mí, que es una balada más suavetona, toda. Sí, más esas lloronas así. Pero bueno, está ahí más adelante, va a estar sonando aquí, ¿no? Así que no se despeguen. Pero bueno, a ver, entonces quiero que me expliquen sus artistas, sus influencias de cada uno para llegar a conformar Molino Garage. Exacto, cada uno tiene su influencia independiente, creo yo, y mi mayor influencia ha sido La Quinta Estación, o sea, Natalia Jiménez. Creo que es una artista completa, o sea, creo que tiene todo y no sé, la admiro muchísimo, tiene un vozarrón, entonces mucha influencia de parte de ella. Yo soy amante del reggaetón. No, mentira. Es mentira. Mis influencias musicales vienen siendo, bueno, grupos que son muy románticos. Yo soy muy basado en el romanticismo. Te puedo poner Camila, algo así. En guitarristas, si me preguntas, tengo como influencias cosas de Santana, cosas por ahí de Slash, pequeños detalles, pero más yo soy basado en bandas que hacen romanticismo, que hacen música romántica, porque eso es a mí lo que me lleva de la mano para poder componer y toda la cuestión. Me baso en esos sonidos. Bueno, para mí una influencia en lo que es respecto al género musical fue Leonel García, el ex vocalista de Sin Bandera. Para mí él es un gran compositor y cantautor, tiene muy buenas músicas y todo. Y de ahí referente a bajista, fue Marcus Miller. Fue el primer video de bajistas que yo vi y me atrajo mucho eso. Ahí nació tu afición al bajo, realmente. Sí, porque antes me compraban hasta batería y todo y nada, las dejaba botadas. ¿No mismo? No, el bajo fue lo que me animó ahí. Ok, entonces, bueno, oigan, ustedes como banda, yo he escuchado en este medio en cuanto al pop rock que dicen, no, yo hacer colaboraciones con otras bandas, interactuar con otros músicos, no, ¿sabes qué? Me apesta o algo así. Yo, mi banda y yo, es todo, el resto allá. Pero ustedes estarían abiertos a hacer colaboraciones con el resto de bandas, o sea, crecer conjuntamente con el resto, ¿no? Obvio, nosotros como banda no somos, ni hemos sido, ni jamás seremos cerrados a colaborar con más bandas. Yo pienso que en Ecuador hace falta a veces mucho eso de parte de muchas bandas, el hecho de que nos apoyemos. Creo que hay muchas bandas que intentan hundirse entre otras, acabándose con comentarios. Pienso que, al menos para nosotros, para mí como Molino Garage, uno de los objetivos es unirnos con más bandas y darnos la mano y que todos podamos subirnos a ese tren y mostrar que en Ecuador también hay talento, que en Ecuador también hay música, que hay muy buen material que puede ser comercializado también en el extranjero y que no solo lo extranjero es lo que puede venir a pegar acá, sino también lo que hay aquí en Ecuador. Así que escuchen resto de bandas, no sean egoístas, ayudémonos mutuamente. Si queremos que lo nuestro sea consumido antes que lo extranjero, están ahí las cosas, nuestras herramientas, acolitarnos como bandas, darnos apoyo, en fin, hay un sinnúmero de cosas realmente. Pero bueno, a ver, mis queridos Molino, ¿dónde nace su inspiración para componer? Porque sentimentalismo hay, netamente. Pero, ¿de dónde sacas esas letras? Bueno, yo para escribir canciones me baso en todos los sentimientos que me llegan, ¿no? O sea, si estoy enamorado, si estoy desenamorado, si me han hecho sufrir. Todas las canciones que escribo vienen haciendo de las experiencias que tengo. A veces tengo compañeras también que me cuentan un poco de sus experiencias y es como que también tomo un poco de esas experiencias y trato de plasmarlas en una canción. Eso es básicamente en lo que me vas a prescribir, es todo a base de sentimientos, a base de romanticismo, a base de ese amor. Entonces el sentimentalismo está... Ajá, full sentimentalismo. El corazoncito manda entonces dentro del molino. Me llegaron a decir que soy cursi. Así son las mujeres, no hay que les gustas. Muchas nomás. Yo no sé, así. Ya dice. Oigan, también me acaban de informar, sí, que quiero mandar unos saludos a Andrea y Byron, que son de la Salesiana. Unos saludos de parte. Saludos. Parte de Molino. Saludos, ¿no? Igual de parte de Molino Garage. Aprovechen que Josh le está mandando saludos y aprovechen. Bueno, oigan, quiero hablar de la nominación que tuvieron a mis bandas nacionales del anterior año. Fueron dentro de la categoría Banda Proyección, si no me equivoco. 2013, exacto. ¿No? Estuvimos nominados en mis bandas nacionales como Banda Proyección. Esto fue en... lo veníamos trabajando junto con Nebraska, sí, queríamos llegar a la nominación, pudimos dar a conocer el tema prácticamente tuvo una buena acogida con la gente, a la gente le gustó, tuvimos una buena respuesta de parte del público, entonces estuvimos nominados. Y el hecho de haber estado nominado y poder compartir con muchas más bandas, como dijimos, es muy grato para nosotros poder recibir experiencias de ellos que han estado también en escenas grandes y han compartido con muchos más músicos. Es muy grato el hecho de haber estado nominados. Pero entonces, a ver, como había mencionado, lo importante que fue para ustedes como banda estar nominados en unos premios totalmente nacionales, ¿no? Como mencionaste, compartir con otros artistas ecuatorianos que están sumándose, que quieren salir, que todos queremos montarnos en ese tren de los sueños y avanzar hasta donde más podamos llegar. Pero, ¿cómo fue eso? Este año tal vez piensan volver a entrar a mis bandas nacionales o están preparándose netamente a producir su tema. Bueno, este año estamos prácticamente, como se dice, con la cabeza en el disco. Estamos queriendo grabar nuevos sencillos, nuevos promocionales. Estamos trabajando en un nuevo tema que va a venir un poco hecho versión reggae. ¿Ya? Se suena raro porque nosotros nos dedicamos al pop, pero lo que queremos también como Lindo Garage buscar es demostrar que se pueden hacer varios géneros y mantener la esencia de la banda. Pues el nuevo sencillo que vamos a hacer es un poco de reggae, estamos más concentrados en eso. Si se da la oportunidad de volver a estar nominados, sería para nosotros un gusto y un placer inmenso estar ahí nuevamente nominados. Entonces se puede decir que ahora se enfocan a lo que es su tema, promocionarlo, difundirlo y todo eso, que igual también me van a contar un poco más adelante, porque vamos a tener un acústico a continuación. Les voy a dejar con unas tres canciones que en mi parte, la canción que va a sonar, que es de Moderato, Eres Mi Batería. Yo amo la batería, me encanta, para la gente que recién me está escuchando. Muchos bateros están por ahí, así que escuchen y verán que es una canción increíble, aunque no es ecuatoriana, pero vale la pena escuchar el sentimiento que ponen a un instrumento musical. Luego continuaremos junto a Tanque y una cancioncita de Efi. Así que ya regresamos, les dejo con estas tres rolas y volvemos al acústico de Molino Garage. Thank you.

me out in the alley or she pay. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire is starting in my heart, reaching a fever pitch and bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we'd almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it there. I'm rolling in the deep. You have my heart inside of your hands, and you're playing with the beat. Yeah, yeah, baby, I have no story to be told, but I'll care any one of you. I'm gonna make you hit burn. Think of me in the depths of your despairs, making a home down there as my shoe won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we'd almost had it though. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we couldn't hide it there. Rolling in the deep, you have my heart inside of your hands, and you're playing it with a beat. It throw your soul through every open door. Count your blessing to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind and reap just find yourself. We couldn't hide it there. We couldn't hide it there. Yeah, yeah. Tema que les vamos a compartir es el tema inédito, el cual estamos promocionando. Este tema se titula Vuelve a mí. See you. te fui fiel. Y bueno, ahí estaba la gente de Molino Garage con su acústico, realmente la voz de Josh, increíble. Lenin Mar, felicidades. Aunque falta Esteban por ahí, pero igual ya sabes dónde esté escuchando. Gran banda, muchachos. Pero bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista. ¿Qué decían conociendo a la gente y tanta cosa, no? Oigan, ustedes, ¿qué buscan transmitir con su música? ¿Qué quieren que la gente piense o sienta al escuchar a Molino Garage? Nosotros creemos que la gente se siente identificada con nuestras canciones, que al escuchar muchas de ellas puedan decir, a mí me pasó casi lo mismo, es como una experiencia mía, que les agrade lo que nosotros hacemos. Y también tratar de llegar a todo el público, ya sea adulto, pequeño, porque para la música no hay edad. Exacto, querido Mark. Exacto, sí, lo que buscamos transmitir con nuestra música es eso, lo que dijo Mark, que la gente se siente identificada con nuestras letras, con nuestros sonidos, que cuando busquen a Molino Garage, lo busquen por esa esencia que pueda dejar o ese mensaje musical que podamos llegar a transmitir a ellos mediante todas estas experiencias que nos han venido pasando, ya sea amorosamente, políticamente o cualquiera de esas situaciones. Perfecto, entonces, bueno, vamos ahora al tema de las letras. Lenin, tú, las letras, ¿en qué te basas? Ya habías explicado que es en cuanto a amor y todo eso, pero ¿son experiencias netamente sucedidas? Exacto, mira, justo este tema que viene sonando y el tema que estamos promocionando ahora, Vuelve a mí, es una experiencia que me pasó a mí, por eso yo les doy como recomendación a todas las personas que no sean infieles, porque cuando perdemos algo, después lo queremos recuperar y es como que esa persona ya no va a tener la misma confianza que tuvo antes y no te va a querer disculpar. En este caso yo fui la persona infiel, yo fui quien le falló a esa persona y traté de plasmar esta canción para sentirme también desahogado y sentirme así como que bueno, le hice daño, pero al menos en una canción sé que en alguna parte del mundo esa persona me va a escuchar y va a decir, qué chévere, al menos se disculpó. Pero ya sabes si es que he escuchado la canción o no. Creo que sí, me llegaron comentarios anónimos de que ya la escuchó. Él y ahora y nada, ya nada, ahí murió la relación. Yo creo que ya murió la relación y ya no tendré otra oportunidad. Ya nada, entonces, bueno, a ver muchachos, sé que aman la música, se sienten bien identificados totalmente en cuanto a lo que hacen, pero, a ver, una pregunta así trivial. Si ustedes no fueran músicos, vos serías bajista, guitarrista y tú serías vocalista, ¿a qué se fueron? ¿Qué camino tomaron? Aparte de sus carreras universitarias y todo eso. Porque tú eres la menor, ¿no es cierto? Ajá, soy la menor. ¿Sigues en colegio, no es cierto? Sí. Es una niñita. Es una niña. En primer curso. Engreída. Sí. Engreída. Mentira, coño. Ya dice, pero bueno, entonces yo, ¿en qué querías? ¿Cuál sería tu desempeño aparte de la música? Yo sería bailarina, o sea, actualmente igual bailo, estoy en una academia. Con mis mejores amigas y toda la cosa, entonces yo creo que si no cantaría, sería bailarina profesional, o sea, amo bailar, es mi vida, o si no, actuaría, o sea, creo que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el arte y ese tipo de cosas, no me veo así detrás de una oficina, así como que con papeles, ajá, no, claro, no, nada que ver, o que alguien me esté mandando, no, cacho. Entonces, netamente al arte, tú sí. Ajá, al arte, es lo artista. Artista. Yo, si no fuera músico, ¿qué sería? Bueno, pues, si no tuviera la oportunidad de hacer música, porque o sea, yo creo que sería escritor, sería, no sé, poeta, tal vez pintor. Me encanta mucho, en serio, lo que es basado al romanticismo, lo que tiene que ver con escribir letras, con plasmar vivencias, no sé. Me gustaría mucho eso y yo optaría por ese lado. Igual me gusta mucho lo que es el arte, demasiado. Yo amo lo que es arte, amo la música y para mí es todo lo que tengo. Ay, bacán. O sea, totalmente romanticismo en tu casa. Por ahí. Sí. Tú, Mark, ¿cambiaste ya de idea? Sí, o sea, también como decían mis hermanos, o sea, yo creo que todos los que estamos en una banda tal vez nunca nos vamos a ver detrás de una oficina siendo que alguien nos mande, porque hacemos lo que nos gusta. Yo si no fuera bajista... Somos rebeldes. Y soy rebelde, no. No, tampoco. Bueno, yo si no fuera bajista realmente, a mí me encanta lo que es el espacio, yo sería astrónomo. De hecho, o sea... Estaba pensando en estudiar esto en la universidad, porque recién me gradué, entonces ahí estaba viendo. Eso sería mi carrera si es que no llegara a ser músico. O sea, ya quedó descartado el skate y todo eso. Que no, o sea, también practicaría eso, pero eso sí me queda como un poco más de hobby. Entonces, ¿te defines en cuanto al espacio y volar? Sí, me encantaría, así es. Pero bacán. Y bueno, Esteban, como ya he conversado con él, él me había mencionado que quería ser locutor de radio, entonces a él sí le gusta andar con micrófono. Él de grande quiere ser como tú, cacho. No, Esteban, un saludo, hermano. Hubiese querido que estés aquí, pero bueno, ay, las cosas son así, ¿no? Ya te tendremos en otra oportunidad. A ver, muchachos, ustedes me habían dicho que están enfocados en cuanto al tema Vuelve a Mí. No sé si habían hecho ya difusión de en otras radios, han viajado a promocionar su canción, ¿no? En diversas radios. Sí, estuvimos, gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de estar en Ibarra, en la provincia de Tierra Blanca. Estuvimos allá promocionando nuestro tema Vuelve a Mí. Estuvimos en varias radios que nos dieron la apertura, la gente allá súper chévere, la respuesta con el tema y la acogida ha sido súper buena. Estamos muy agradecidos con ellos y nada, o sea, vamos a seguir trabajando en lo que es el segundo sencillo, lo que sea el tercero y lo que se viene con Molino Garage, que, o sea, va a estar bueno y esperamos igual sea de su agrado y podamos tener así mismo ese apoyo y esa respuesta de la gente. Y lo tendrán netamente. Oigan, pero ¿cómo fue? O sea, ¿sí hubo la apertura más que aquí en Quito, allá en Ibarra? ¿Sí tuvieron más chances? Sí, tuvimos más chances de la gente de allá, como te digo, súper chévere, súper abiertos. No se cerraban a decir, bueno, no, ustedes son nuevos y veamos qué pasa, déjanos el material una semana y sondeemos, como dice la gente. Para que la gente allá súper abierta a las estaciones de radio. Apenas llegamos, nos dieron apertura, nos dieron la entrada a la cabina, así, o sea, una acogida súper chévere de la cual no me arrepiento y estoy muy gustoso con la gente allá. Entonces sí puede ser cierto eso también que dicen que para llegar al mercado local, en este caso Quito, debes sonar en varias radios de provincias, Ambato, Riobamba, Ibarra. Puede ser. Sí, ¿no es cierto? Porque si coges y llegas, hay veces ciertos gerentes que te dicen, no, ¿sabes qué? Igual, apeamos sondeo y si es que me gusta a mí suena, si no, no. Y pasa lastimosamente. En cuanto a eso, personalmente, ¿ustedes qué piensan de las emisoras? AM, FM, como ya había mencionado, para mí la AM prácticamente no existe más que dos, tres programitas por ahí, la FM pues por ahí va, ¿no? En esa decadencia. Pero, ¿ustedes qué piensan, qué opinan del apoyo que brindan, entre comillas, las emisoras a los nuevos músicos independientes? ¿Qué creen ustedes? El apoyo. Sí, es que ahí hay está apoyo, duro, ¿no? O sea, apoyo también sería mucho entre comillas. ¿Ya? Porque hay muchas emisoras que no apoyan. Como decíamos, te dicen, déjame el promocional y claro, yo le chequeo qué tal, todo para ver si te probamos. Pero como dicen, si no le gustó al que pone, claro, no te ponen y así pasa. Aunque tengas talento, no te van a poner. Muchas veces las radios se mueven por lo que es el dinero. Que gánate tal cosa, que esto, lastimosamente es otra mafia. Como todo lo que hay en el mundo. Llévate la guitarra autografiada de ta-ta-ta, ni sé qué. Yo también voy a decir. Típicos canjes, ¿no? Yo también voy a decir, llévate la blusa autografiada de Jocelyn Hernández, sí. para que nos hagan sonar, ¿no? Así lo negocio con claro, la radio. Claro. Exacto, sin discriminar a ninguna radio, ni hacer de menos de alguna radio. Creo que, al menos de aquí en Quito, es un poco falta de apoyo a las bandas locales porque, o sea, tenemos que apoyar a nuestro talento local porque son las nuevas generaciones que van a venir con la música y son las nuevas propuestas que tenemos. O sea, creo que también deberíamos dejar de sonar a los mismos palanqueados de siempre, como lo has mencionado tú. Y siempre. Y sí, o sea, que haya más apoyo de parte de las radios, que se abran las puertas y que prueben material nuevo, que el material nuevo es el que también va a ayudar a que aquí la carrera musical en Ecuador crezca más. Y bacanísimo, claro. Ya saben, ¿no? Encantados de tenerlos aquí, siempre serán bien recibidos en cuanto. Nosotros igual muy gustosos por la invitación, gracias a ustedes por darnos este pequeño espacio para poder compartir con la gente y que conozcan también sobre nosotros, en serio, súper genial el programa. Bacán, muchachos, como les mencioné, el agrado es nuestro. Oigan, pero botémonos un poco de lado, dejemos la musiquita y a la gente ya les conoce, sabe lo que van a hacer y todo eso. Vámonos ahora a temas, ¿qué puede ser? Digamos sociales, para toda esa tropa juvenil que tal vez esté pasando por X cosas, dígase alcohol, no sé, drogas, pueden haber embarazos prematuros. Entonces, yo quiero saber tú, Josh, tú estás en colegio, no sé, ¿qué piensas en cuanto a si el Estado impone campañas para cuidar eso de los embarazos prematuros? Si es que hay esa debida información a los jóvenes en cuanto a los embarazos. Bueno, pues yo creo que sí, o sea, actualmente, o sea, cuando yo estaba en mi, recién salí de vacaciones, ¿no? Pero cuando estaba en clases, creo que sí hay campañas, se hicieron como un, ¿qué se podría decir? Como un... Charlas. Eso, como charlas, exacto, como charlas que se llamaba Recorrido Participativo sobre la Prevención de Violencia Sexual y Violencia de Género. Entonces, ajá, todo un título ahí. Entonces, ajá, y me tocó participar a mí. Pero fue súper bonita la experiencia, o sea, para qué nos informaron sobre todo, o sea, métodos anticonceptivos, sobre violencia sexual, violencia de género, sobre los embarazos en la adolescencia, o sea, todo, o sea, cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual, o sea, fue una experiencia demasiado, demasiado linda. Y sí, o sea, fue en diferentes colegios de aquí de Quito y también se hizo en el resto de provincias. Y sí hubo cambios, o sea, sí disminuyó los embarazos en los adolescentes y fue bastante gratificante. O sea, y saber que puedes hablar entre jóvenes de ese tema, porque antes era como que venía un señor, te llevaban esas charlas aburridas en donde te hablaban y todo así con cara de susto, ¿no? Pero ya cuando estás entre amigos, entre compañeros y que hablen de ese tema, es como que con más confianza, ¿no? Y te preguntan, obviamente te preguntan estupidez, ¿no? O sea, es como que te salen con la típica pregunta que nada que ver, pero hay más confianza para hablar sobre ese tema entre amigos. Bueno, entonces en colegios, en tu caso, sí. Mencionas que sí. Uh-huh. Pero tú en la universidad, ¿tú qué crees realmente en cuanto a los embarazos? ¿Crees que nos han metido esas campañas, qué sé yo? ¿O simplemente se tranquilizan con ponerte un dispensador de condones en el baño? Yo creo que sí, haría un poco más falta de, como sería, campañas de la universidad, porque claro, la gente se conforma con poner un dispensador de condones en el baño y que, bueno, cada quien es, cuídate, ya sabrás, responsable de lo que quieras. Creo que sí hace falta un poco más de campañas, porque obviamente la educación sexual es algo que debemos conocer todos, no todos estamos muy bien informados ni al tanto de esta situación. Creo que sí deberían haber más campañas, no solo para los colegios, sino para las universidades, para institutos, para cualquier cosa, porque es necesario que estén informados y sepan cómo prevenir, cómo cuidarse, cómo no caer en la violencia sexual y muchos otros asuntos también que vienen abarcados. Claro, obviamente el machismo puede ser propiamente de ellos. Exacto. Sí, no, o sea, bacán que sí se imponga o se dé charlas, información desde colegios. A los universitarios como que nos dejan ya de lado, ya están grandes, ya viejos, allá. Ya sabrán que se cuiden. Allá, si es que vas a tener tus tonteras, toma, cuídate o lo que sea. Es responsabilidad ya de cada quien practicar. Mayor, cualquier cosa. Ya, sí, algo así, Mar, exactamente. Bueno, pero también involucrándose en eso, hay el tema de lo que es alcohol, drogas y todo tipo de sustancias alucinógenas y tanta porquería que existe. No sé, en cuanto a sexualidad, Josh, sí hubo en tu colegio, hubo charlas y todo, pero ¿alcohol, drogas se maneja o sigue siendo un tabú? Yo creo que sigue siendo un tabú, o sea, creo que hay charlas, pero charlas muy pobres, por decirlo así. O sea, es como que les mandan a los estudiantes a que consulten internet y te dicen, hay medio, entonces el que está sufriendo ese problema de alcoholismo o drogadicción es como que sí, le escucha, le ronda en la cabeza y un rato, y ahí se fue y él sigue haciendo lo mismo. Entonces como que no hay tanto así un cambio, ¿no? Entonces no, creo que no se topan mucho esos temas. Sí, inclusive en mi colegio un tiempo que habían los sábados que iban al colegio los estudiantes y me llamaron para ayudarle a la profesora así a dar clase y fui a drogas inclusive así. Y era extraño porque les mandaba a consultar todo y les mandaba a hacer pipas a los propios estudiantes. ¿En serio? Sí, entonces, o sea, digo, bacán, o sea, te enseñó a hacer una pipa y ya puedes fumar. O sea, no había realmente el incentivo de prevenir. No me escuchen, cacho. Es que no había el incentivo de prevenir. O sea, te hacen hacer una pipa, está bien hecha la pipa. ¿Para qué vas a usar la pipa? No creo que para jugar fútbol o básquet. ¿En serio? ¿Te dieron eso? No, en serio. O sea, les mandaron a hacer y te calificaba la profe por la pipa. No. Con lo que tú quieras. Algunos traían la manzanita, otros hacían una botella con un huequito. Es la verdad. Oye, ¿qué colegio es para que no vaya? No, el colegio sí, ya no digo. Oye, no, pobrecitos. Pero entonces, ¿ves? O sea, es como que los profesores mismos o personas que tienen un poco más de experiencia, más vividas, como se dice vulgarmente, te incitan a eso, en vez de, o sea, puede ser sus dos contras, ¿no? O sea, claro, tú ya sabes, ahí está, es esto, la pipa sirve para esto, tanta cosa. Pero es un arma de doble filo, claro, a la vez de eso, yo, ¿no? También creo que mucho se basa en lo de la gente. O sea, si a ti te dicen, ¿quieres fumar esto? Tú puedes decir no. No es que te están poniendo una pistola en la cabeza para decirte fuma. O sea, mucho depende también de las personas. Las personas a veces quieren probar lo que es eso y... Exacto, creo yo que es mucho también el entorno social con el que estamos, como quien dice, congeniados, y en el entorno social en el que vivimos. Entonces, también debería hacerse un estudio, pienso, de la persona, porque hay muchas personas que recurren a caer en estos vicios o caen en este mundo debido a problemas, ya sean familiares o sean problemas personales. Entonces, es cierto, hay personas que son más fuertes, otras son más débiles, pero todo se debe también al entorno social, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, yo creo que deberían hacerse campañas ahí, no solo también en los colegios, sino a nivel de los barrios, de, claro, no sé, de los cantones, algo con los alcaldes de cada cantón, o sea, porque esto es un problema serio y es algo que debemos prevenir, que la juventud caiga en esto, porque lamentablemente hemos visto casos de que hay demasiados jóvenes que caen en el mundo de la drogadicción, el alcohol, y lo toman solo como una excusa para zafarse de un problema. Como dice mi hermano, al tratar de evadir un problema, ¿no? Pero, o sea, solo quieren, como quien se diría, escaparse. Huyen a su imaginación, pero a la final les acarrea más problemas, porque llegan a robar y todo por consumir droga. Claro, ya, o sea, es un vicio totalmente, y sí afecta a cualquier estatus social, económico, o sea, afecta a todos, lastimosamente, este tema, y se ha dejado de lado, evadiendo totalmente esto. Tratan de evitar solamente tratando de restringir, dígase, el expendio de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años. Y esa no es la solución, porque 18 años, 19, 20 años, hasta en mi edad, 22, yo todavía me siento joven, y es como que se dejan de lado, ¿por qué? Nos hacen de viejitos. Sí, nos nota como que ya, ustedes ya son viejos, saben lo que les dé la gana, y no es así, yo también necesito cariño, ¿no? La barba, la barba. Pero bueno, muchachos, entonces, ustedes también, ¿qué pensarían en cuanto, aparte de que mencionaron que se debe haber campañas y todo eso, es buena tu idea, Lenin, de que haya en sectores, en barrios y todo eso, que se den campañas de todo esto, ¿no? Para erradicar. Pero saltándonos un poquito en cuanto a la naturaleza, prácticamente, vamos ahí, ¿no? Ustedes, bueno, dejando de lado lo de todo el problema del trámite que llevó lo que es el Yosemite Day y todo eso, pero en cuanto a cuidado de la naturaleza, yo tengo un dicho: quien escupe al suelo se escupe a sí mismo. No sé, botar basura, la falta de amor a la vida, a los animales, el maltrato animal. O sea, un consumismo bobazo, realmente tonto, la cacería de animales. ¿Por qué matar a animales y por la piel si nosotros tenemos nuestra propia piel? O sea, es absurdo, son muchas cosas que no sé. No sé, no tengo una bronca en cuanto a eso, pero ya. En fin, ustedes, ¿qué piensan en cuanto al cuidado de la naturaleza, maltrato de animales? No sé, la gente deja de lado eso. Yo creo que la gente piensa que realmente los humanos tenemos otro planeta para vivir. Que tenemos otro planeta para vivir, pues dañan este planeta demasiado. Sí, pues dañan este planeta demasiado. Al lanzar todo lo que es basura, a matar los animales. Es un regalo que Dios nos dio, y sin embargo el ser humano es el que consume todo, porque consume absolutamente todo, no respeta lo que es el ciclo de la vida ni nada. Él mata absolutamente todo. Sí, ¿no? Yo creo que igual cuando ya vengan las consecuencias es cuando se van a dar cuenta realmente del daño que se están haciendo a sí mismos, porque, por ejemplo, botan basura en la calle y todo ese tipo de cosas, y hay basureros, o sea, como que si no hubiera. Y encuentras en cada esquina, pero no, o sea, el gusto de botar el papelito en la calle, ese tipo de cosas, entonces, no, o sea, hay que cambiar, o sea, y también a los animalitos, o sea, son seres vivos y merecen vivir, o sea, y no hay por qué hacerles daño si no nos están haciendo nada. Y, por ejemplo, los animales son seres vivos, pero no saben pensar, no saben razonar y ese tipo de cosas, y a veces dañan algo y les caen a golpes, como que si ellos dijeran, me voy a orinar aquí para hacerle la vida imposible, o sea, que claro. Ver, entonces, y les caen a golpes, entonces no me parece justo. La única diferencia con nosotros es que nosotros razonamos, pero realmente parece que fuera al revés. Sí, porque el humano, en mi pensar, nos volvimos un virus más, porque somos consumistas, explotamos, y sin embargo nosotros nadie nos consume, ¿no? Nosotros hacemos lo que nos da la gana, y prácticamente se vio en un estudio que si desaparecen todas las hormigas del planeta, prácticamente se daría una extinción total como fue en su época de los dinosaurios. O sea, el ecosistema totalmente se derrumbaría. En cambio, si los humanos desapareciéramos de este mundo biológicamente o naturalmente, no pasaría absolutamente nada. La vida seguiría tranquila, el mundo incluso cambiaría. Había totalmente distinto. Pero bueno, entonces es un poco de lo que piensa aquí Molino Garage en cuanto a la naturaleza, los embarazos, el alcohol. Todo eso, ¿no? Un poco que ayude a los jóvenes también, de boca de jóvenes mismo, que tengan una idea y que también concienticen un poco en cuanto al cuidado de estos temas, que son todavía denominados como tabú, lastimosamente, dentro de la juventud ecuatoriana. Bueno, muchachos, para ir cerrando esto, quiero que me dejen contactos, Facebook, Twitter, por ahí. Listo, claro, toda la gente que quiera saber sobre la banda, sobre los nuevos proyectos que se vienen, sobre la música, quieren estar enganchados en conciertos, toda la cuestión con la banda, nos pueden encontrar en Facebook como Molino Garage y en Twitter como @molinogarage. Contactos telefónicos, nos pueden encontrar al 099-767-768 directamente con Marianela Almeida, nuestra manager. Ok, también queremos mandar un saludo a Daniel Mendoza que nos está escuchando. Muchísimas gracias por el acolite y espero que estés pendiente todos los días jueves de 3 a 5 de la tarde aquí en Taiki. Oiga, muchachos, tal vez otro numerito, solamente ese número directamente con el manager, ¿no? Sí, directamente con el manager, tal vez al mail de la banda molinogarage@hotmail.com. Ok, no se olviden de seguirles en la página de Facebook. También en YouTube tienen varios videos de tocadas en vivo y todo. En YouTube, o sea, todo lo que quieran encontrar sobre la banda también lo pueden tipear en Google como Molino Garage y automáticamente van a salirle todos los links o todas las aproximaciones a todo lo que tiene la banda ahí colgado en el internet. Perfecto, verán entonces en cuanto si se vienen tocadas, presentación de discos, lo que sea, estaremos gustosos de recibirlos aquí y que nos acoliten con sus canciones o música, ¿no? Entonces, bueno, les vamos a dejar con el tema promocional de Molino Garage, que se titula Vuelve a mí. Ya habían escuchado la versión en acústico, así que les dejamos con la versión en vivo, que está sonando en las radios, ¿no? Y si es que necesitan el tema por ahí, ya Lenin se cargará, ¿no? Sí, exacto, ahí pueden encontrar el tema igual en internet. Próximamente colgaremos, creo que por un mes, el link para que lo puedan descargar, así que si lo desean, ahí aprovechenlo. Y nada más, mandar saludos a toda la gente que nos está escuchando, a Susi, a Ariana, a Iván, un saludo grande y gracias por seguir a la banda. Así que les dejamos con Vuelve a mí de Molino Garage. Y no se despeguen que ya regresamos como un tema final, cómo poder grabar un tema casero utilizando simplemente un micrófono económico baratito y un editor de audio de software libre. Así que no se despeguen de aquí de Taiki Escena Independiente. Ya regresamos. Para la gente que está conmigo cuando pierde un gano. Para los que me hacen reír. Sé que ese día tú me estás dejando ir. Todo mi llanto es tan poco para ti. Son varias noches te he vuelto a soñar, pero despierto y me consume la maldita realidad. Vuelve a mí. Yeah. siembro choclos y pimientos en mi patio trasero y debajo de mi cama una planta de manzanilla. Las cuido, las riego, las asoleo y cada vez que puedo las saco de paseo. A mis amigas plantas, a mis amigas plantas, que sería del mundo. Bueno, ahí estuvimos junto a Molino Garage, pudieron apreciar su música, un poco de lo que piensan en cuanto a todos esos temas sociales y juveniles que nos interesa a toda la tropa juvenil, ¿no? Y bueno, antes de que se despidiera, Mara, el bajista, me pidió enviar un saludo así cariñoso, meloso para Camila, que dice que es su novia, otro para su Efa que se va al coca, Katy, un saludo de parte de Mark, y para Emi Correa, ¿no? Así que mandó tres en raya los saludos. Pero en fin, para cerrar este primer programa, primer espacio que nos dio la apertura Medusa Radioactiva, voy a comentarles cómo grabar un tema casero utilizando simplemente un micrófono de una economía baja, barata, y un software de audio de licencia libre. Hace tiempo, bueno, les voy a contar una experiencia. Hace unos 2 años con mi banda nos decidimos en grabar un tema inédito, casero, para gusto nuestro, ¿no? Y simplemente utilizamos estas dos cositas, un micrófono Shure SB100 y el programa de audio Audacity, que es libre, ¿no? Pero bueno, les voy a comentar un poco de las características de estos micrófonos para que vayan cachando, entendiendo el tema y, no sé, ¿no? Hagan la prueba después ustedes con sus propias canciones, verán. Para empezar, el micrófono Shure SB100 es un micrófono de serie baja, ¿no? Por ende, su precio es económico. Prácticamente en unos $25-$30 ustedes lo encuentran en las distribuidoras del Ecuador, ¿no? Bueno, entonces, pero eso no quiere decir que el micrófono, al ser económico, sea de mala calidad. Verán, las aplicaciones que tiene este puede ser para karaoke, refuerzo de sonido y grabación, voces para algo bajo, se puede decir, algo básico prácticamente, pero su respuesta de frecuencia es amplia, su patrón de captación es unidireccional y alto nivel de señal de salida, lo que hace a los vocalistas que se reproduzcan de un modo claro y vibrante. Ahora, tal vez no cachen lo que es captación unidireccional de un micrófono, y es fácil, verán. Simplemente un micrófono unidireccional significa que capta solamente lo que proviene al frente del micrófono, o sea, es decir, si tú hablas por un lado o la parte posterior del micrófono, no te va a captar, no vas a grabar nada. Eso viene a ser un micrófono unidireccional. Hay varias clases de micrófonos, bidireccional, omnidireccional, en fin, pero eso será tema de otro programa. Verán, el Shure SB100 viene a ser también un micrófono cardioide y dinámico. Ahora, ¿qué es micrófono cardioide? Pues esto se relaciona con lo que sea unidireccional, ¿no? Porque viene a ser sensible a los sonidos provenientes por la parte principal o la parte frontal del micrófono. Y como les había mencionado, no capta alguna frecuencia en los lados ni en su parte posterior. Y en cuanto a lo de dinámico, se refiere a que dentro del micrófono hay una bobina móvil que tiene un imán, ¿no?, el cual permite poder grabar y todo eso, y sirve para tener una impedancia más o menos baja. Estas cosas también, para que no se queden con vacíos y todo eso, yo lo voy a reforzar en los siguientes programas que tengo preparado, hacer un especial solo de micrófonos, ilustrarles también en la página de Facebook, que ya les voy a mencionar, para que tengan una idea clara, ¿no? Y a la gente que le gusta estos temas, aprovechen, crecen un poco con lo alguito que yo sé, y puedo tener una retroalimentación de parte de ustedes y ayudarme a crecer a mí también, ¿no? El hecho es crecer juntos, con todos los que nos van a seguir de ahora en adelante. Bueno, sigamos con el Shure. Entonces, es adecuado para captar instrumentos, aunque en lo personal, en experiencia propia, este micrófono para utilización de instrumentos no es conveniente, no es tan bueno. Netamente para voces sí, prácticamente para un home studio o algo sencillo, algo casero, es muy bueno realmente, ¿no? Verán, lo importante de este micrófono es que reduce la retroalimentación al ser un micrófono unidireccional. Ahora, entonces, ¿qué es la retroalimentación? Pues no es más que ese molesto feedback o ese chillidito. No sé si me comprendan, me cachen, pero ya les voy a explicar por qué se produce. Y esto suele darse cuando el sonido que emite por el micro se une con el que está por el amplificador, que suele estar a los lados. Por ejemplo, estás en una banda, tu vocalista está con el micrófono y comienza a captar lo que sale del amplificador. Y se une junto con la salida fundamental que viene a ser de tu voz, en este caso del micrófono. Se combinan, se suman, y estos tienden a sumarse cada vez más y más y más y más, y llegan a producir este denominado feedback o chillido. Entonces, este micrófono, al ser unidireccional, totalmente reduce la retroalimentación o el feedback. Miren, el feedback no siempre se crea, porque si ustedes se dan cuenta, también depende de las frecuencias en el que el feedback afectará. Por ejemplo, la distancia, si están lejos, pueden ver que es más difícil que se produzca. Se puede dar un feedback, sí, pero es mucho más difícil. Y no sé, les dejo un tips, un consejito para eliminar esto, y es que simplemente al momento que sientas o comienzas a escuchar este zumbido, lo colocas en el micro para abajo, con la punta hacia abajo, y listo, eliminas los sonidos que rebotan en el ambiente, y simplemente el micrófono no captará nada al ser un micrófono unidireccional. Y como les había mencionado, solamente capta lo que llega enfrente al micrófono. Entonces nosotros utilizamos el Shure SB100, pero también con la ayuda de un programa, un editor de audio libre, como nos gusta a todos, ¿no?, de Agrateche, mucho mejor, y se llama Audacity. Es básico, pero muy, muy, muy completo. No puede hacer tanta pelea a Pro Tools, pero tiene unas funciones Audacity muy, muy buenas que les voy a detallar también, ¿no? Pero bueno, verán, Audacity es un editor de audio libre, es de código abierto y multiplataforma, ya sea en Mac, en Windows o en Linux, o en cualquier otro sistema operativo, lo pueden instalar, lo pueden tener y comenzar a utilizar. Dentro de las funciones de este Audacity están grabación, la importación y exportación, la calidad de sonido, la edición, y Audacity también cuenta con efectos. Bueno, pero les voy a detallar poco a poco en cuanto a lo que podemos realizar con este programa. Miren, la grabación en Audacity permite grabar audio directo mediante el micrófono o el mezclador, o si tienes, no sé, tus pistas, tus canciones en una flash, en un disco, un disco duro, un disco externo, lo puedes importar al Audacity y comenzar a grabar, ¿no? O perdón, eso ya estaría grabado, puedes comenzar a editar. O si no, comenzar a grabar desde el micrófono, o entradas de línea, o incluso firewall, o otros dispositivos, o dispositivo USB. Entonces, es decir, tú tranquilamente puedes grabar lo que desees en este editor de audio Audacity. Así que desde ahí lo ven, es completo. Ahora, en la importación y exportación, tú puedes importar archivos, puedes editarlos, combinar con otros archivos nuevos o ya existentes y crear sesiones multipistas, crear una sola pista y prácticamente exportarlos. Y lo bueno es que Audacity te reconoce archivos en .wav, .iv, .au, .blag. ¿Qué más existe? Existe MP3 y Vorbis. O sea, es completo, no tienes problemas en que no, en Linux o en cualquier sistema operativo, yo tengo un programa y no me reconoce WAV o MP3 y tengo que convertir, entonces no te haces lío. Aquí tranquilamente lo exportas en el sistema, en el archivo, con el punto WAV, MP3, lo que desees, para no complicarte la vida. Y lo bueno de Audacity es que graba y edita muestreos. en las típicas que son, ¿no? Los 16 bits, los 24 bits y los 32 bits, que serían las normas estándar, se puede decir, para poder grabar una canción prácticamente. Dentro de la edición de Audacity tiene sus herramientas, las sencillas fundamentales, que son cortar, copiar, pegar, borrar y deshacer, y todas esas como que fuera un Word, ¿no? Pero tú puedes cortar pedacitos de la pista, ponerlos en otra parte, moverlo. Entonces es muy amplio su proceso de edición, permite tener múltiples clips por pista, entonces tiene muchas cosas la edición. También tiene una herramienta envolvente, o prácticamente para algunos que me cachen esto, son los fade in o fade out, que son los fundidos. Y para explicarles, no sé si se han dado cuenta, cuando comienza a sonar una canción va de poquito a poquito aumentando su volumen, eso se denomina como un fade in, y cuando va bajando, reduciendo progresivamente, es un fade out. Y eso también lo pueden hacer en este Audacity, por ende sigue siendo complejo. Ahora también tiene efectos, de los típicos, los conocidos, ¿no? Que todo editor de audio tiene, como ecos, fase, la típica reverb, la reverberación, la inversión y truncada de silencio. Además de eso, cuenta con, puede cambiar el tono sin alterar el tiempo y viceversa, ¿no? Cuando ponen así en esos discos de acetato, aumentaban ustedes la velocidad, la voz hacía más chillona, y le bajaban la velocidad, se hacía más grave, así más gutural, más profunda. En cambio aquí no puede, tú puedes editar tranquilamente eso sin que las voces te varíen, sin que te cambien. Entonces también es bueno este efecto, ¿no? Y los típicos, reduce estática, esos típicos silbidos, incluso te puede reducir si tu micrófono o tu guitarra hace tierra o algo así, lo reduce. Tiene amplificador de bajos, puedes ajustar volúmenes con los denominados compresores, que ustedes deben saber que los compresores siempre utilizarán al momento de grabar y editar un bombo de una batería. Ya les explicaré más adelante también en los siguientes programas qué efectos utilizar cuando deseen grabar, los más basiquitos, ¿no? Entonces, esos son los efectos que tiene Audacity y todas sus funciones. Y un tips o un extra que puede tener Audacity es que en septiembre del 2013 Audacity fue seleccionada como una recomendación en premios Bossier del 2013 de InfoWord, en la categoría de mejor aplicación de código abierto para escritorio y plataformas móviles. Verán, yo les voy a pasar un tema que grabamos con mi banda hace 2 años, quiero que lo escuchen y ustedes mismos juzguen. O sea, no es una grabación así perfecta, qué profesional, grabé en XX Studio y wow, así, pero es algo sencillo, algo que llena uno y es gratificante tenerlo, ¿no? Nosotros grabamos con el micrófono Shure las voces, también grabamos una guitarra acústica utilizando el micrófono, utilizamos un bajo eléctrico que lo conectamos directamente a la computadora donde estaba instalado Audacity y lo grabamos ahí, también grabamos los solos de la guitarra, algo muy muy muy sencillo, muy casero, tendrá unos 2-3 años esta grabación casera. Y salió, o sea, es algo bueno, no perfecta porque nosotros no metimos edición, efectos, nada. Fue limpia, se grabó, se mezcló y exportamos. Nada más. Entonces quiero que ustedes escuchen el tema, tengan un poco de noción y digan, ah, sí, sí, valió. Y si es que les gusta, muchachos, pues ustedes que hagan el intento para que puedan saber qué tal les quedó la grabación. Les dejo con el tema Quiero Olvidarte, que es de Overdrive, mi banda, ya les presentaré adelante, pero quiero que escuchen y ustedes mismos juzguen, cataloguen, y si les gusta, pues inténtelo, es muy bueno tener un tema casero. Les dejo con esta grabación y volvemos para la despedida del programa. Esto no es sobre mí, es sobre ti, ya no puedo seguir hasta quiero componer sobre mí otra vez. Quiero olvidarte. No me quiero afligir por saber de ti. Ya no quiero fingir, quiero vivir. No quiero seguir viendo tu perfil. Quiero olvidarte. Quiero olvidar, quiero olvidar. Quiero seguir, quiero vivir. Debo continuar, no pensar en ti. Quiero olvidarte. quiero olvidarte. Me dijiste sin ti no puedo vivir. Me dijiste sin ti voy a morir. Yo creí que solo eras para mí. Quiero olvidarte. Quiero olvidar, quiero olvidar. Quiero seguir, quiero vivir. Debo continuar, no pensar en olvidarte. Ya no quiero Y bueno, para cerrar este espacio, Takis en Independiente, muchísimas gracias a la gente que nos estuvo acolitando. Ya hay bandas que nos piden que las acolitemos con una entrevista, pues fácil, nos pueden escribir, mejor dicho, nos buscan en Facebook como Taki Escena Independiente, me dejan un mensajito ahí, me regalan un me gusta y nos pondremos en contacto. Si no, a mi Facebook personal, me encuentran como Ronnie Memo, o si no, ¿por qué no?, al Facebook de Medusa Radioactiva. No se olviden de darle un like a la fanpage de Medusa y a de Taki Escena Independiente. Esto fue el primer programa, espero que les haya gustado. Simplemente quiero dar a conocer un poco más de la música ecuatoriana que tenemos aquí, de la escena independiente, que los típicos de palanqueados de siempre se derrumben y que la nueva sangre, la nueva juventud salga y suene y tenga su espacio y la difusión que realmente nos pertenece. Eso es todo de mi parte, simplemente mencionarles que nos vamos a encontrar el próximo día jueves aquí en Medusa Radioactiva, no se olviden, de 3 a 5 de la tarde con mucha más música, vamos a tener temas importantes. Quiero mencionarles también cómo afinar baterías, pienso subir videos y todo eso porque soy baterista, amo mi batería. Y a la gente que es baterista también le puede importar, gente también que sabe mucho más que yo porque lo hay, que me retroalimenten, me corrijan, me acoliten porque yo quiero seguir sumando mi experiencia. A igual a personas que saben un poquito nomás menos que yo, quiero acolitarles en algo, de algo sé, algo puedo acolitar. Entonces es bueno crecer juntos, ¿no?, en este espacio que es para ustedes, para la nueva escena musical. Yo simplemente me despido, no se olviden de escucharnos el próximo día jueves y vamos a seguir con la programación regular de Medusa Radioactiva. No se despeguen porque esta radio está creciendo de poco a poco, se vienen cosas realmente buenas, serán sorpresas también en este programa, vamos a tener por ahí ciertos premios, ciertas entraditas, porque a la gente también que le gusta Panda, por ahí voy a tener unos pases realmente, así que no se despeguen. Ya les estaré comentando en próximas emisiones. Yo soy Ronnie, les dejo un saludo inmenso. Por favor, lean, lo más importante, lean, instruyanse, no dejen de leer, aprovechen estas vacaciones, disfrútenlas y todo, pero lean, es bueno instruirse, hacen crecer su mente, ejerciten también, no se olviden de escuchar Medusa Radioactiva las 24 horas del día. Conmigo estará hasta el próximo jueves, les dejo con esta canción de Blink, Was My Age Again, es una canción que me encanta también, y nos vemos el próximo jueves, muchísima suerte, y lean, por favor, lean, nos vemos. Es irrelevante, ¿cómo no cuenta lo que hiciste en aquel entonces? I took her out, it was a Friday night, I walk alone, to get the feeling right. Turn on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. And I saw more of these my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? But later on the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops and your husband's in jail. Down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23. And I still want to lose my pay for calls. What the hell is called ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? What's my age again? That's about the time that she broke up.